La inefable juventud de mierda. Bueno, y empezamos ya, sin más dilatación aquí, como siempre, una playa de energúmenos, aunque hoy estamos muy mermados, no somos ni playa. Estamos mermadísimos. Las fiestas nos merman, amigos. Así que nada, vamos a empezar, venga, sin más dilatación. Vamos allá, comienza el cartón, amigos. Vamos a empezar ahí con The Voice. Boys. ¿Os acordáis de Sabrina ahí? ¿Eh? Boys. I'm looking for Marisha. Boys. ¡Oh, qué buena! Había una profesora de inglés que decía The Boy. ¡Qué boy! En el San Lázaro. ¡Qué soy la catedrática! ¡The Boy! Bueno, vamos allá, señores y señores, con The Boys y su Sí con You. ¡Yeah! Pues nos vamos ahora con Casey Mojo Watson. ¿Con quién? Con Casey Mojo Watson. ¿Mojo Watson? Es un mojón. Es un mojón. Claro, por eso lo traemos aquí. ¿Cómo decía? A la juventud decía, de mierda. Elemental, querido Watson. Mojón. Mojón. Elemental, querido mojón. Sí, por eso lo traemos aquí a la juventud de mierda, porque es un mojón, ya sabéis. La juventud del mojón, amigos. My mojo working, mi trabajo del mojón. Juventud del Mojón aquí en las ondas. Ya sabéis, no olvidéis que hay que mojonizarse. Vamos entonces con Mojo Watson. Vamos. Pero dale. Oh, old Bigfoot hound. Yes, I know my way around. Yes, I'm a Bigfoot hound. Yes, I know my way around. Well, I'm a Bigfoot hound. I'm the baddest dog in town. When you see me snooping round with my nose down on the ground, I'm trying to find a new trail, and you can bet I never fail. Well, I'm a Bigfoot hound. I'm the baddest dog in town. I wanna warn you, pretty cat, stay out of my way, 'cause I'm a bad dog, kitty, and for the world I don't play. Well, I'm a Bigfoot hound. Did you hear me what I said? Look at you, you smart fox. Don't you try to get away. I got a skill behind me, baby, and I'll run you all day. And if you cross the state line, I'll be crossing right behind. I'm a bad dog, baby. A bad dog, baby. A bad dog, baby. A bad dog, baby. A bad dog, baby. A bad dog, baby. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Bueno, seguimos, no sé qué, acaba de llegar el de Landa. Bueno, como esta radio y radio taller, no se trata de una radio comercial, está prohibido hacer publicidad. Entonces nosotros vamos a hacer publicidad del GON, amigos, del GON. Que igual, ¿sabéis qué bar es el GON? Aquel que era el Safor. Hoy patrocina aquí unas birras de Elan aquí del GON, amigo. Safor. Pues hicimos una propuesta en firme aquí al señor gerente, uno de los dos gerentes del GON. Para disfrazar el bar en carnaval de Safor. El Safor. Disfrazar el bar entero de Safor. De Safor. Toda la clientela de Safor ahí, ¿eh? Safor. Lo típico, los paisanetos y las paisanetas ahí de domingo, ¿eh? Un zapatillas. ¿Pero cómo salió esta idea? Dilo. Salió porque estábamos ahí en el GON, ahí fuera, y llegó un chaval ahí, unos chavales, y decían: meca, mira, este antes era un desguace. Y lo sabe toda la peña, va, lo típico, el Safor, y muchos puretillas miran para adentro, en plan, tal. Entonces decimos, va, pues podríamos decírselo. Claro, dijo el guaje, esto antes era un desguace, y escuchemos, lo dijimos, y ahora también, majo, y un desguace también. Y dijiste tú, loco, tío, molaba disfrazarse de Safor y tal, ¿eh? Molaba ahí, ¿eh? Es el disfraz, es el desguace del rock. Bueno, pues nada, agradecer estas birras que nos han patrocinado aquí. Y también trajo pataques. Pataques. ¿Qué comiste ahí? Comí sardines. Pataques. Y una tableta mimbre. Ay. Bueno, señores y señores, pues vamos ahí con Jerry Attar y su... No te asustes tú. No soy un sustituto. Ay, no, un sustituto. Ay, no te asustes tú. Vamos allá. ¶¶ juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Esa nave con forma de zurullo surcando las ondas hercianas, pilotada por el intrépido escuadrón de Mojonil Losers. Dicen que somos unos fracasados escolares, pero lo que no saben es que la escuela fue solo el principio. Somos unos fracasados vitales de Mojonil Losers, y obviamente nuestras novias también. Madre mía. Y es que la vida da muchas oportunidades para fracasar, además de en la escuela. Ahora sí, estamos contentos de todo, oye. Todo muy rico y muy abundante. Ahí estamos. Vamos ahí con los recillos. Los recillos. Pero los recillos. Vamos allá. Dale. Gázalo, dale. I'm feeling feeling. Venga, seguimos, vamos ahí sobre ruedas. Continuamos para bingo, pero dale. Sobre ruedas, sobre raíles. Este coche va sobre raíles. Uf. Primera curva, hostia, claro. Venga, anda. Pero dale. Primera curva, derrape. Llevado hasta allí, a ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los tiempos dicen así. Al diablo sobre ruedas, haces en la carretera, tan cuidado que te puedes fundir. Sin atender a razones, solo son supersticiones, se alejó con su coche de allí. Dijo que se volviera un hombre en la casa. gasolinera, no sé qué cura seguir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado cuando puedes cumplir. Y el grito parecía vivir, pero se estremeció de miedo cuando leyó el letrero: el infierno empieza aquí. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado con la puede cumplir. Se quedó paralizado, sin gritar y horrorizado, y vio cómo llegaba a su fin. Esta máquina maldita la corriente le quitó mientras parecía decir: el diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado con la puede cumplir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado que te puede fundir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado que te puede fundir. La juventud de mierda misteriosa y pantanosa. Aunque siendo la juventud de mierda, aquí no se habla de pantanos, se habla de charcal. Hay un gran charcal. Bueno, amigos, continuando para Bingo ahí con Motociclón, que por si no lo supieran ustedes, van a venir a tocar. Sí. Parece que sí, que vamos a ver si desde la radio se organiza un concierto de estos grandes de Motociclón que se están despidiendo y... Gracias a la efeméride. Una efeméride, claro. es de... Es... Un... Sí, una actividad ahí ligada a la efeméride. Esa efeméride que vamos a celebrar el año que viene, los 30 años de la radio. Va a estar guay. Vaya efeméride. Bueno, pues nada, como van a venir Motociclón, vamos a escucharles ahí. El superviviente de la generación maldita. Señoras y señores, pedazo letra, pedazo temón. Vamos allá. ¡Efeméride! Las niñas para mí, un crío para ti, el conductor. Yeah. Que acabó, ¿no? Esa nave con forma de zurullo sigue surcando las ondas. Y dice la gente: esos van a Venus. Pues nos escondemos. Bueno, vamos con el gran Jerry. Ahí en directo, además, está guay. Está guay, está guay. En Hamburgo, por ahí. Pero bueno, pero nada. Ese Jerry. Unentitled, you're cheating hard. Lord, it's gonna make you weep. Try to sleep, but the sleep that won't come all night through. You're cheating hard. We'll tell on you when tears come down like falling rain. Licenciado Álvaro Vargas y a Wanda, que vienen aquí a hacernos compañía. Ya vamos haciendo piña. España es piña. España es piña. Y el que no es piña, que es pañe. Ahí estamos. Y no, el licenciado, estábamos sin brújula y ahí llegó el licenciado Mangas. Bueno, seguimos con la senda de la generación maldita. Sí, así yo. Así yo. Bueno, vamos ahí. Siguiendo por la senda que marcaron ahí. Vamos ahí con Barón Rojo, su disco ahí, Volumen Brutal. Pero brutal. Tenemos aquí un disco ahí de Barón Rojo, en el cual ellos cantan en inglés y tal. El Volumen Brutal, cantado en inglés. Que además, este disco grabóse en Inglaterra. La gente piensa que grabaron un disco y que luego grabaron otra vez las voces en inglés y lo pusieron. No. Grabaron el disco en español, en un estudio. Y luego grabaron el disco en inglés en otro, en Londres. O sea que estos son dos grabaciones distintas. Cantas en inglés, pero suena brutal. Brutal. Vamos ahí con... You're telling me, I'm telling you, hermano, soy de rock and roll. La juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Cuca FM 107.3 de Oviedo. y también en internet en el www.radiocuca.com. Aquí no pinchamos canciones, aquí las clavamos. Currusquinos como si fuera esto una boda. Currusquinos blancos, currusquinos de antaño. ¡Escayoliu! Ese currusco de escayola. Yo diría que es perruno. Volaba con una escultura de zurullo perruno, de ese blanco, ¿eh? Ay, guay. Yo creo que triunfaría. Vamos, escultura, vamos, es dejar que se seque y ponerlo en un pedestal y tal. Se torna blanco, ¿no? ¿Nunca visteis una caca de perro blanca? Pero eso es una obra de arte. Y hacer un ensayo que en vez de la deshumanización del arte fuese la animalización del arte. No, no. ¿Animalización? No, no, lo que pasa es que los zurullos... Tiene su ciencia, ¿eh? Tiene su ciencia, esos zurullos de perro, ¿por qué se vuelven blancos? Joder, maravillas de la naturaleza. Portegas una con usted marreta, una cupulella que visiera izada, passa scampaniando battuleta, con mano a papà da fa guardar. Tu fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi t'ho fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a pesa bolla, nei sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi t'ho fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a pesa bolla, me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll. tequila. Tequila. Aquí las cervezas se autodestruyen. Se autodestruyen, claro. En una nave con forma de zurullo, ¿qué esperabas? Pues esperaba un poco más de seriedad. Sí, por parte de la tripulación, ¿no? Acaba de llegar el Getchu. ¡Getchu! Ahí llega, Getchu. Llega de curar, Getchu. Bueno, señores y señoras, relájense ustedes. Que acabamos de llegar y viene el madruguete. Bueno, vamos ahí, vamos a continuar con el King Automatic, el Rey Automático. El Rey Automático y su información vaga. Dame más, dame más, dame más, más, más. Big information. Vamos allá. Navidad ha salido del garaje en la juventud de mierda. Garage. Y ¿Y cuando tienes el coche en el garage? No, tengo en la cochera. No podía ser de otra manera. La juventud de mierda, amigos. Cochera. Donde los pantanos no son pantanos, son charcales. Son charcales. Vaya charcal ahí, amigo. Bueno, y vamos a presentar el especial Garage. Vaya charcal aquí de cerveza. Vamos a presentar el especial Navidad, ahí con los Sonic. La Navidad salió del garaje, amigo. O sea, ahí con Santa Claus. Oye, vaya dominio de idiomas que tiene el papa, ¿eh? Oh, hablan todos. Todos. ¿Cuándo dice por Navidad? Por Natal. Por Natal. Pero por Nadal, ¿qué? ¿Y el tenista? Sí, sí, dice por Nadal. Un hombre con cultura, ¿eh? Eso es, vamos Nadal. Sabes que aquí desancharamos de idiomas. Claro que sí. Sisplau, templau. Tenista, Nadal. Tenis, Nadal. Use, no use. ¿Sabes jugar al tenis? ¡No! Eso es bueno, amigo. Bueno, vamos allá, amigos, con Santa Claus. Vamos con... Oye, ¿verdad? Santa Claus y Papá Noel. ¿Cuál diferencia hay? Son colegas. Claro, son la misma persona. Son yo creo que son Gayer, Santa Claus y Papá Noel. Dice, ah, no, es lo mismo, no es lo mismo. Una relación oculta. Sí. Son, pero de estos movida barbudos y tal. Oh. En realidad tienen Harleys, por el resto del año van en Harley y tal. Luego Navidad da por el de cuero. You in? Yeah, Santa Claus. Bell. Now, come on, you can do it. Bueno, pues nada, seguimos aquí en la Juventus del Mojón. Es verdad, Antón, que no lo tenemos aquí hoy, el anacrónico. Que viene en congestión de virus de la gripe. ¡Ay, madre, Antón! Pilló uno de esos virus de antaño. Antón, he de decirte que yo anduve el otro día sin así también, ¿eh? Más suelto que el asfalto andaba, tío. Te lo comento, ¿vamos? ¿Qué andabas derrapando por ahí? Derrapaba, vamos, era del sofale al retrele y vamos, una ida y vuelta, ahí, un vuelta y vuelta. Hay que pasar por el garage. Un poco más de ahí. Bueno, vamos con... Vino aquí Nasty, Nasty que te plasti. Como... Es una selección de Don Gechu, vamos allá con ella. Nasty, Justin. Asking, ¿cómo es? Ay, asking. Ay, asking. Asking. Asking. Asking. Asking. Asking. Let's go. seguimos en la Juventus del Mojón. Esa nave con forma de zurullo. Vamos a, igual hacemos un poco de prórroga hoy, ¿eh? Próloga, próloga, próloga. El epílogo. Vamos a hacer un epílogo prologístico. Y mi mojonigo, por supuesto. Y bueno, vamos a poner ahí un tema de los WoW. ¿Quiénes son los WoW? Muy mojonigo. ¿Quiénes son los WoW? Los WoW. ¿Eh? Los Walk It. San Paul Cafeca. Vamos ahí con su tema Squeezebox, la caja que escuece, amigos. Y nada, un tema de un gran disco de ellos, bueno, el típico de Who by Numbers, ese que traía la portada que junta los numerinos, lo típico y tal, y salía el dibujo. Bueno, este no es de los primeros ni de los tal, pero a mí este disco me gusta mucho. Igual pongo otra canción luego de este mismo disco, que Susu os va a flipar muchísimo, pero esto ahí, temón, ¿eh? Para ustedes, oyentes de... La Juventus del Mojonícese, tío. La sangre con letra entra. La particular cruzada contra la tontuna de la juventud de mierda. Con ustedes el licenciado Álvaro Mangas. Los Clash nunca llegan. Siempre tenemos versiones suyas, pero canciones propias ninguna. Hoy, como no podía ser menos, también va a ser una versión de los Clash. La encontré en YouTube de un hostal Tijuana, ¿no? Que además le hacen los coros un gran amigo de Checho y de Carlos, que es Fermín Muguruza, pero solo hace los coros, ¿eh? No os impacientéis mucho. Y la canción dice así, es Spanish Bombs, bombas españolas. canciones españolas en Andalucía, los sitios tiroteados en los días del 39, o por favor deja la ventana abierta, Federico Lorca está muerto y se fue, agujeros de bala en las paredes del cementerio, los coches negros de la Guardia Civil, bombas españolas en Costa Rica, estoy volando en un DC-10 esta noche, bombas españolas, yo te quiero infinito, yo te quiero mi corazón, bombas españolas, yo te quiero mi corazón, semanas españolas en mi disco casino, los luchadores de la libertad murieron sobre la colina, ellos cantaban la bandera roja, ellos llevaban la negra, pero después de que murieron estaban en Mockingbird Hill, ya de vuelta a casa los camiones se explotaron en fogonazos, la tumba irlandesa fue empapada en sangre, las bombas españolas destruyen los hoteles, la rosa de mi señorita fue quemada en el capullo, y ya la última estrofa, no se alarga más esta canción, dice, las colinas suenan con el pueblo libre, puedo oír yo los ecos de los días del 39, con trincheras llenas de poetas, el ejército andrajoso prepara las bayonetas para luchar contra la otra línea, las bombas españolas estremecen a la provincia, estoy escuchando música de otro tiempo, bombas españolas en la Costa Brava, estoy volando en un DC-10 esta noche, vamos allá. Podría caerme bien Fermín Muguruza, o no, pero prefiero no opinar al respecto. A mí me cae bien el Fari. ¿Quién se tira un pedo? ¡Ah, que está roncando la perrica! ¡Me lo cotonazo, amigo! Spanish Bones, uff. Vamos, vamos a hacer disparos. Mismo cruza. Melocotonazo. Pataques. Pataques. Mata mimbre. ¿Te sabes? Pataques. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir continuando. Evidentemente, vamos a hacer una sección de la juventud de mierda, pero la tenemos que desarrollar. Es que nuestros guiones son muy elaborados. Son muy elaborados porque, claro, no se puede hacer tanta inquina si no es pensando toda la semana escribiendo folios y folios. A ver, bueno, tampoco vamos a desvelar todos nuestros métodos de trabajo aquí. Obviamente, evidentemente. Pues vamos a hacer una sección de coletillas recalcitrantes. Estas que a veces dice la gente, te toca mucho los como la de evidentemente. No jode mucho cuando te dicen algo que no entiendes nada y te dicen evidentemente. Y tú, ¿qué evidentemente ni evidentemente? ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo bien? Evidentemente. Coletillas recalcitrantes. Bueno, señores, señores, vamos ahí con las pesadillas de Jerry Atal. Ay, ese Jaimito Reata que nos tiene a todos encandilados aquí. Woke from my sleep last night, all sweaty with quite a fright. Good to see if you're next to me, somehow I knew you wouldn't be. Seems that my dreams only come true. What are my dreams? All about you. Nightmares are all you bring to me. I keep searching for you. Bueno, vamos ahora con unos grandes, con los Nikis. Venga ahí. Las correrías espaciales, ahí en punto. Vengan, pero Dak. We are go for launch. T-minus 60 seconds and counting. Uno. Entre cientos y cientos. Un astronauta es fruto. Durísima selección. Tantas órbitas a la vez. Juventud de Mierda presenta No lo tenemos en cintes. Con ustedes, el hombre escatológico. No te amuela. Hoy no hay cinta, amigos. Hoy no hay cinta. Bueno, colegas. Recuerdo ahí, señor Antoas. No lo dejamos cenar. Estará escuchándonos y estará diciendo, quería ver una película y estos cabrones no acaban el programa. Vaya madruguete. Madruguete. Bueno, y es ocasión de continuar para bingo, señoras y señores. Antes han cantado línea, han cantado bingo, han cantado todo, no nos enteramos porque, como solo hacemos que poner currusquinos, pero ha dado tiempo a empezar otros cuatro cartones. Vamos por el quinto, señores y señores. Cartón. Vamos ahí, cinco cartones y medio. Bueno, vamos ahí con cinco cartones de BN y vamos ahí con el de, pico de Royal Clown. El pico, si os acordáis de aquella mítica película del cine, ¿eh? La de El Pico. El Pico 2. Bueno, vamos allá. Con Motociclón y una oda a esa generación. Bueno, hasta luego. Es que nos estamos despidiendo, no estará todo. Bueno, vamos allá. Nos metimos todo el caballo que nos quedaba. La que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás luego que la calle te observa y tú repartes el pastel luego que con la mierda hasta el cuello. El primer riquillo se convierte en un modo brutal. No se le la sociedad, siempre la misma canción. Tus penas piden su ración y crees desde volar. Y así nada ves pasar los meses entre jamaro, muerte. De navideña, una navideña. Venga, feliz falsedad, amigos. Otra vez llega la Navidad. Pretenden engañar, solo sirven igual. Bueno, señores, señores, tenemos aquí una distendida conversación, como todas las que hay offline de la Juventus del Mojón, y estamos opinando de Casillas. Off the record. Off the record. Record. Y yo personalmente estaba diciendo que me está empezando a caer muy gordo Casillas. Record. Que no fue nada, todo el puto día de actos ahí. Ay no, ahora los niños del hambre. Ay no, que ahora son los no sé qué. Ay, ahora del cáncer del tal. Vete a tomar por culo, chaval. Qué buen perder, ¿tú te eh? Crees, ¿tú te crees que se puede estar ahí con una media de 0,88 goles por partido? Que es un gol por partido. Pero y, qué y buen perder. Que sigamos llamando el mejor qué del mundo. Buen perder luego, tiene Casillas. Y luego te pones ahí, no, hasta ya que me pierde. Lo intuía, ya me lo intuía que me iban a sustituir. Pues es que te tenían que haber sustituido antes, chaval. Fuera de la selección Casillas, hombre. A la selección tiene que ir Víctor Valdés y Casicas. Casicas, el del Español. Ay, el Casicas, como un portero. Es Casicas, es Casilla. Casicas. Ay, Casicas. Ay, mira el Casicas. Seguro que... Ese es buen portero. Ese tiene que ir a la selección junto con Valdés. Ay, mira y Casillas, bueno, Casicas. Que se quede haciendo actos todo el puto día por ahí. ¡Vivo! Casillas, muy pesado, muy cansino. Casillas. Ay, mírale qué bueno es. Que eres muy santo. Qué bueno, muy bueno. Que sí, que ya nos olvidamos de que... Qué muy bueno, Casillas, ¿eh? Que paraste la selección, que nos salvaste la vida. Casillas. Ya, pero... Te estamos echando de menos, Casillas. Ay, mírale, Casillas. Ahí el Casillas. Nos mola más Víctor Valdés y... Cuidado, Cuidado, Víctor Valdés. Cuidado ahí con Valdés, que está mejor que Casillas. Yo prefiero a Juan Valdés. Y hay varios porteros que están mejor que Casillas con un cacho. O sea, que esto no es cebarse por cebarse. También es injusto olvidarnos de todo lo que ha hecho el santo por la selección, obviamente. Casillas ha hecho muchas cosas y las puede seguir haciendo, pero ahora no está para jugar. Y no hay por qué tenerlo ahí como si fuera una estatua. ¡Ay, que cambiaron a Casillas! ¡Hay que echar al entrenador! Sí. Joder, es igual la única persona que tiene cojones a poner Casillas de reserva. Mourinho, chana, tío, y punto. Es que chana, colega. Sí, chana mogollón, Mourinho. Pues claro que chana. Sí, yo creo, quiero que se quede en el Madrid, pero que firme 5 temporadas, por lo menos. Y yo también. Pero tú eres del Barça y yo no. Yo no soy del Barça. Hasta el 2016. Nos informa aquí Roncero que hasta el 2016 está fichado. Roncero es gay. Es un buen chaval, a mí me cae bien. Me cae mejor que el otro, el de la piñata este que sale. Ese sí que es altero, tío. Pero va, el Roncero va. Es pasión, pero no es muy faltoso, tío. O sea, hay otros que son más faltosos, tío. Y tal. Bueno, nada, yo creo que está lamentable. Estoy hablando aquí contra. No, y no digo con, digo contra. Estoy hablando contra uno del Barça. Yo soy del Barça, sí, porque vale. Te voy a explicar yo por qué soy del Barça. Porque de pequeño me tocó el Barça de Maradona. Y claro, Maradona, vamos, es el puto amo, amigos. Claro que sí, Maradona tendrá sus cosas, pero vamos, como Maradona no hubo ninguno más y no habrá. Ey, puede que tengas razón en la primera parte. En la primera vez como Maradona... No, ¿cómo fue? El primero que dijiste. No hubo igual nadie a Maradona, pero la segunda parte que dijiste, y nunca la habrá, ahí te equivocas o no, pero no lo puedes saber, porque no sabes lo que pasará luego. Ya no, pero como Maradona el, no. El futuro no se ve. El futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Aquí no hay quien viva, chico. Ay, amigo. ¿Habrá un punto intermedio entre futuro y pasado que no sea presente? El suprapresente. Por supuesto, y el infrapresente también. El infrapresente es cuando lo pasas mal, es el suprapresente cuando lo pasas bien. Cuando lo pasas supra-infra mal, tío. Infra-supra. O sea, sí, me paso súper inflamado, tío. O sea, me paso tan inflamado que vamos a poner a Barón Rojo. O sea, no sé, tío. Vamos a poner comprar sucedáneos al Mercadona. Una canción muy bonita que se titula, esta canción. Estoy imitando a Isaac, por si no lo sabías, ¿eh? Es un niño ahí, Rockers Go to Hell. Por cierto, el CD de Isaac lo soy a Tragantón, ¿eh? Rockers Go to Hell. ¡Te echamos de menos! Bueno, vamos allá. Volumen brutal. El CD se tiene tres canciones y ya pusimos las tres, así que... No, no, pero es igual, es igual. Cada vez, cada escucha, cada nueva escucha que descubres un nuevo... Hay que decirle que grabe más. No, pero sí. Que sí, que sí, que va a estar todo el día grabando para que nosotros las pongamos en la radio, lo que le digamos y más. Pero, a ver, vamos a la esencia. Que yo lo que quisiera es tener aquí una, cualquiera de las tres. A ver si un día viene por aquí. Igual la tiene el Gecho en el móvil, la podemos enchufar. ¿No las tienes en el móvil? Bueno. Si tienes el enlace, tengo yo aquí un poco de 3G. 3G con 5 y wifi. Lo llamamos por teléfono, ¿tenéis el teléfono? Hostia, no, perdí el aire. Bueno, lo que hablamos, comunicamos. Vamos ahí con Barón Rojo y su Rockers Go to Hell. Rockers Go to Hell. misión imposible, hermano. Vamos en una nave con forma de mojón. ¿Cómo que forma de mojón? Pero que no, que... Esa nave lo que lleva es una forma de zurullo. ¡Zurullo! ¡Zurullo! ¡Arrebujado! ¡Vamos zurullo a morir, hermano! Arrebujao. ¡Esta nave se va a estrellar! Había una gitana en el instituto. Bueno, no, era medio negra, era como negrita y salía con... Esta nave no se va a estrellar. Y ponía en el pupitre, el que lo tiene un culo arrebujado como un zurullo. Esta nave no se va a estrellar. Está pilotada por el inefable e intrépido escuadrón de mojonil losers. Mojonícese, tío. Cuatro del rap, señores, señores. Vamos ahí con Gangstar. Hostia, ay, Starring Gassing. Ecuador. Más appeal. Ecuador. Cuatro del rap, señores, señores. Hay Gangstar. Más appeal. Ecuador. Selección de Don Quecho. Vamos allá. Step into my zone, mad rhymes will stifle ya. Lines like rifles go blast when I kick some. A lot of rappers be like one-time wonders. Couldn't say a fly rhyme if there was one right under their noses. I hate those motherfucking poses, but I'm so real to them it's scary. And with my unique skills, nah, you can't compare me. And no, we don't make whack tracks. And all the suckers get pushed back when I'm kicking real facts. I represent, said I'm like a tech boy. You're paranoid cause you're my son like Elroy. And you'd be happy as hell to get a record deal. Maybe a soul you'd sell to have massive deal. Oh yes, I'm greater than all MCs. When I breeze, give me room, please. I be like fascinating when I be updating. Cutting off white kids, pulling their trump cards. I thump hard and make them say that I'm God. Be pretending they're hardcore. Never know the meaning of. But I get props like a slogan and no man could ever try to diss when I kick my jam. Lyrically deaf and connecting, complete mic wrecking. No double checking, vocal skills like weapons. But if I have to, I go all out with no mic. Yeah, that's right, cause I survive Mac fights. And for my peeps, I truly care. Cause without some of them, I wouldn't be here. And they all know how I feel. The suckers be like playing themselves to have massive business. I've suffered setbacks, but now I'm making greenbacks. Just like back and slack some crazy hip-hop. Check 1, 2, and you don't stop. Your head'll bop when I drop my crop of pure bomb. Just like the seashore, I'm calm and wild with my monotone style. Because I don't need gimmicks. Give me a fly beat, and I'm all in it. Word is born, I go on and on. For you, it's tragic, I got magic like Ron's. So I'ma end this lecture, and I betcha. Those who kick dirt in due time, I'm gonna get ya. Cause I be kicking the rear, while they be losing the race, trying to chase massive deal. Bueno, vamos ahora con el gran Isaac, aquí en el epílogo de la juventud de mierda. Para llamarme, yo que sé, loco, no te fumes ese peta. Yo que sé, loco, te lo quito a deshorar. Yo que sé, tronco, sí, sí, sé que te quedaste la parto. Yo que sé, primo, no te lo fumes todo. Te rajo, yo que sé, primo, no me vaciles de pancho. Yo que sé, primo, estamos flipando. Yo que sé, loco, el pavo está flipando. Este es el rimen, yo que sé, tío, parece un droga. Está rayándome, yo que sé, loco, no te fumes ese peta. Yo que sé, loco, te lo quito a deshorar. Yo que sé, tronco, sí, sí, sé que te quedaste la parto. Yo que sé, primo, no te lo fumes todo. Te rajo, yo que sé, primo, no me vaciles de pancho. Yo que sé, primo, estamos flipando. Yo que sé, loco, el pavo está flipando. Ese es el rimen, yo que sé, tío, parece un drogata. Yo que sé, tío, si fuera un tramelo de pancho. Yo que sé, primo, le bajaría los pantalones. Yo que sé, loco, agarraría una tijera. Yo que sé, loco, le diría que eres un prenda lerenda, que eres igual que una gallina. Yo que sé, loco, si fueras gallo no serías quirinca. Yo que sé, primo, te va rápido, te vacila. Yo que sé, primo, pareces un puto Pancho Villa. Yo que sé, tío, si fuera un travelo de Pancho. Yo que sé, primo, le bajaría los pantalones. Yo que sé, loco, agarraría una tijera. Yo que sé, loco, le diría que eres un prenda lerenda, que eres igual que una gallina. Yo que sé, loco, si fueras gallo no serías quirinca. Yo que sé, primo, te va rápido, te vacila. Yo que sé, primo, pareces un puto Pancho Villa. Está rayándome, yo que sé, loco, no te fumes ese peta. Yo que sé, loco, te lo quito a deshorar. Yo que sé, tronco, sí, sí, sé que te quedaste la parto. Yo que sé, primo, no te lo fumes todo. Te rajo, yo que sé, primo, no me vaciles de pancho. Yo que sé, primo, estamos flipando. Yo que sé, loco, el pavo está flipando. Ese es el rimen, yo que sé, tío. Bueno, señoras y señores, continuamos con las canciones hechas con el teléfono y un poco de palabras. Grandísimo Isaac, yo que sé, primo, yo que sé. The Punch. Pido una cerveza y Sergio me la da. Es un truño, cerveza con cerruño. El de Elan, casi tú empieza con el escalón, yeah. El de Elan, casi tú empieza con el escalón, yeah. Pido una cerveza y Sergio me la da. Es un torroño, cerveza con ferroño. Pido una cerveza y Sergio me la da. Es un turruño, cerveza con ferroño. El de Elan, casi trompieza con el escalón, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, señores y señores, pues ya ven cómo estamos aquí, de animaos. La Juventus del Mojón, señoras y señores, pueden escucharos hoy bola extra navideña. El epílogo. Vamos ahí con el epílogo. Vamos ahí ahora con una canción correcta, de las que se, bueno, de la, no como estas dos anteriores o las que vienen sonando. Vamos a poner una canción correcta, a The Voice. Repetimos con The Voice. Vamos allá.

Bueno, señoras y señores, presentando brevemente aquí el Quiero Boogaloo. Vamos ahí con Joe Batán y su Subway Joe. Ay, no, que esta la sexta, espera. Ay, que me he equivocado. Quizás la 3, la de la Lupe y Tito Puente, la de que huele Boogaloo. Vamos allá. This is it, baby. Ahoy no más. Oh, yeah. Yeah. Rompe lo que es tuyo y si no te lo presto. Ahoy no más. Mi esposo se está quejando que el bugalú está sonando. Él debía ser el primero y es el último en bailar. Que cuando no está señores, señores, vaya bugalú que llevamos aquí en la Juventus del Mojón, hoy bola extra navideña. Estamos acordándonos del Antón. Joder, voy a estar aquí ahí, pero bueno, por vicisitudes de la salud imprevistas que siempre nos pillan cuando menos nos lo esperamos, vamos a poner otro tema, como no podría ser menos. Vamos ahí con... Yo no voy a ser más. El que sea más que lo diga. Ay, yo no voy a ser más. Y la última, un servidor. Me ha subido el título de la canción. ¿Qué? Pero dale. Esta canción es como el drama ese del paracuellos. Pero no es paracuellos, es come cuellos. ¿Para come qué? Cuellos. ¿Para cuellos? ¿Para qué? Para cuellos. Pues esto es come cuellos. Vamos a ir con motociclón. Como muchos cuellos, tipo Brácula. O movida que hay aliento en la nuca. Como brácula de barbate. Detrás de mí es un lanzallamas que te puede dejar la oreja como la de Niki Lauda. ¡Uy, ya te quemará! Es un brasas, no para de hablar. Es un brasas, un puto brasas. Si no se para la boca se la voy a cerrar. Esta canción pensé que le iba a hacer la competencia a esa tan famosa que poníamos nosotros de Houghton India. Se llama Stranded in the Jungle, de The Cadets. Pero no, es junglática, pero no le hace sombra. Junglático, junglático, no tienes corazón, junglático. Bueno, vamos allá, The Cadets, Stranded in the Jungle. The Cadets, ¿qué son? La banda del Cadets. The Cadets, la banda del Cadets, amigos. Son los del Cadets. I crashed in the jungle while trying to keep a date with my little girl who was back in the States. I was stranded in the jungle, afraid and alone, trying to figure a way to get a message back home. But I was out of know that the wreckage of my plane had been picked up and spotted in my girl in Lover's Lane. And meanwhile, back in the States. Baby, baby, let me romance. You know your old-time lover haven't got a chance. He's standing in the jungle fast. He can be so come on, pretty baby, just you and me. And meanwhile, back in the jungle. The boys in the jungle had me on the run when something heavy hit me like an atomic bomb. When I woke up and my head started to clear, I had a strange feeling I was with cooking gear. I smelled something cooking and I looked to see. That's when I found out they was cooking me. Great! Cooking booger! Let me out of here! And meanwhile, back in the States. Meanwhile, back in the jungle. I jumped out the pot and I finally got away, frantic and worried about what my baby was saying. So I jumped in the ocean and started to swim, for my chance of survival was getting mighty slim. So I thumbed down a whale who was in my way, and I reached the States in about a half a day. When I got to Lover's Lane, I was almost dead, but my soul was gone, and here's what I said. Baby, baby, the man is no good. Oh, baby, baby, you should have understood. You can trust me as long as you please. So come back, pretty baby, where you used to be. Cause I love you. y hemos pensado ir al campo a merendar. Así que coge los sándwiches, los canapés y la radio. Tarararán. Tarararán. Tarararán. Tarararán. Tarararán. Tarararán. El salchichón, el descafé, los bollicaos, pastas de té, el Peter Cass, la bichisuas, el salchichón, el pollo asado, la bechamel, el bacalao, el JB, el Peter Cass, mucho foie gras, el salchichón. Demos las gracias, amigos, a nuestra mamá, que trabajó todo el día sin parar. Ha preparado los sándwiches, los canapés y la radio. El colacao, el tulipán y la cassette del Georgie Dan. El Peter Cass, el diario As, el salchichón. Todos los sándwiches, los canapés y la radio. Y aquí nos ves, de vuelta en la ciudad, con la tortilla, el chorizo, las pastas de té y el salchichón. El bacalao, la pavada, el pastel de Kenwood y el salchichón. El Peter Cass, la cerveza, la leche pascual y el salchichón. Gracias. Muchas gracias. Cuando yo empecé a hacer canciones en la televisión pasaban cosas fascinantes. Y una de ellas fue que un día apareció un señor con gafas vendiendo detergente. Esta canción está dedicada a Manuel Luque. Podía faltar una cita como la de hoy, el pingüino. Somos verdaderos fans del pingüino. Molaría traerlo para la efeméride de la juventud de mierda, pero bueno, sabemos que como mínimo él cobra 1,000 euros. Luego ya el tema de hostal, pensión, todo eso, se lo ocurra a él. O sea, tú le das 1,000 euros y él se ocupa de venir y de irse y de dormir y no te ocupas de nada. Tú le das 1,000 euros y él viene y toca. Punto. No hay que ocuparse nada más. Y bueno, claro, es 1,000 pavos, pues molaba juntarse por lo menos, pues 5 personas, poner 200 euros y tal. Y bueno, entre esas 5 personas hacer una promoción en condiciones, unos carteles, un aquello. Porque, hostia, la última vez que vino Oviedo, mucha peña, muy fiel ahí, muy público muy fiel ahí el pingüino, Un público entregado, un público impresionante. Iban disfrazados al concierto. Disfrazados, pero no de pingüinos. Bueno, había un par de pingüinos y tal, pero iban disfrazados de las canciones. Del Café Valdés, el otro de no sé qué. Uno de Juan Valdés, otro del Obispo Macarios, con su botella de Larios incluida, y el Juan Valdés con su correspondiente paquete de Saimaza, como Dios manda. Sí, sí. Y con una careta de un dargarín. Chachu, temón, Y nada, estuvo muy bien. Y además había, era un concierto imposible, porque había peña imposible. Relación calidad-precio. Había peña imposible. Relación calidad-precio y tal. te dice la peña, no, ya había chicas, a mogollón de chicas. Escuché unas movidas, tal, esto, lo otro, pero calidad precio. Que no miraban para nosotros, pero bueno. 90, a ver, las había. 90 céntimos cuesta ese CD, ¿no? 90 céntimos, 90 pesetas me costó, de las antiguas pesetas. 90 pesetas, de las antiguas pesetas. Yo solo pago en pesetas. Vamos, 90 céntimos de lo que es ahora, imagínate. Un CD de 90 pesetas. Amigos, el Pingüimatic, y es una obra en directo muy imprescindible. Además, en el cover trae una foto como movida directo y tal, él tocando y la peña el público y tal, y están repetidos, tío. Claro, si te fijas en la foto del público, son cada 5 y 5, repiten y tal, recortado y pegado, pero hostia, parece la de Dios, pero luego te fijas tú. No, pero está muy bien hecho, está muy bien hecho. Ey, tienes que mirarlo unas cuantas veces para darte cuenta, ¿eh? Está hecho muy bien. Hay que mirarlo de bien para darte cuenta. Pero te das cuenta. Sí, te das cuenta. Después. No, es que es desde, no, una foto del público desde el escenario. Eso es. Manos arriba, pero la peña con, se le ve las camisetas. Camisetas arriba, de españoles, Pingüi ha vuelto. Una jartura, la peña ahí está jorándose de risa. Con una estatua ahí, ¿o qué llevan ahí? Con pingüinos. Bueno, ya sabéis, estamos en la Juventus del Mojón, bola extra navideña, amigos. No se sabe, estamos aquí pasando el rato y seguimos en directo. Este va a ser el programa de cierre del 2012. Sepan ustedes que el mundo ya se acabó el 21 de diciembre y ahora somos un reflejo de nosotros mismos que nos han creado. Realmente somos como unas células, entonces nos han creado ahí un reflejo mental como que nos hacen que estamos tal, pero en realidad el mundo ya se acabó porque yo noté un chasquido así como hizo clash. Y a partir de ahí dije yo, cuidado, a ver si se acabó ya y todavía no te diste cuenta. Y estoy recapacitando y sí, yo creo que se acabó en ese momento y ahora ya estamos todos, pero como en latas. Como estuviste recapacitando. Efectivamente. ¿Y estabas capacitado para recapacitar? Por supuesto que no. Of course, de que no. Of course. Recapacitar es una cosa muy difícil, amigo. Yo es que no me siento capacitado para recapacitar. Recapacita. Capacita es como una capaza pequeña. Capacita. Es una capaza. Capacita roja. Es una capaza pequeña. Una capaza viene a ser como una cesta. Un capazo y un cesto. Un capazo. Capazo. Exactamente. El capazo. Capazo. El capazo es como una cesta, ¿sabes? No lo voy a saber, digo, que nací entre capazos. La capacita es un capazo más pequeño, porque es como la capacita. Y la recapacita, lo que te quiere decir es que cuando llenes la capacita, intentes llenarla un poco más. No, pero... Entonces ya es cuando viene la recapacita, porque llenas la capacita cuando ya no cabe más. ¿Sabes? Y ahí viene la recapacita. Never. Bueno, muchas gracias, José Luis López Vázquez. Yo te adoro, yo te quiero. Como no quiero. Bueno, señoras, señores, vamos a poner una canción que yo tengo muchas ganas de poner en la radio. Son los Who, ahí, vamos a ir. Un tema que, este tema va dedicado a Álvaro Mangas. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque va a hacer una sección un día, va a coger esta letra y la va a traducir y nos va a hacer una sección. No porque esté acabado, que la canción habla de un hombre acabado. ¡Ey! No se trata de eso. Se trata de que expliques como tú, pero como has pausado, pues, como explicabas aquella, la de Franz Zappa, tío. ¡Ey! Que sigo tocando los cojones por debajo del chándal, pero sin perder la elegancia. ¿Cómo se llama Brown? ¿Cómo era? Charlie Brown. Hostia, se me olvidó. No, era Bobby Brown. Bobby Brown. Ahí el sueño americano. Ahí, ese Bobby Brown. Ese fue una gran. Bueno, vamos allá con. Bueno, una canción elegante. Más elegante que un negro con guantes. Bueno, señoras y señores, disfruten ustedes ahí de. Del tema de. Más elegante que un negro en tirantes. Imagina un hombre que toca a fondo. Uf, hermano. Imagínalo. Imagine a man child of any revolt, but a plain man tied up in life. Imagine the sound running out as he struts, parading and fading, ignoring his wife. Imagine a road so long looking back that you can't see where it really began. Imagine a road so large and so smooth that against it a man is an ant. Then that occur every day, like a shooting, a raping, or a simple act of deceit. Imagine a fence around you as high as Prudential, cast in shadows you can't see your feet. Imagine a girl with long flowing hair and the body of chalky perfection and truth. Imagine a past that you wish you had lived, full of heroes and villains and foes. And you will see me. Imagine a soul so old it is broken, and you know your invention is you. And you ey. Vamos a hacer un experimento sonoro con esta canción. Y va a ser el experimento de escuchar el cierre de canción que hace el batería. Voy a ver si pillo la aguja bien en el sitio. Vamos a escuchar ahí un poco. Es que me ha parecido escuchar una cosa. ¿Qué? Vamos, qué tormenta. ¡Uf! Habit, Rion, Evolution, paréntesis, Fat, Quit, Chords, una selección de Don Grecho, vamos allá. Juventud de mierda, somos muy de profecías. Creemos en ella. Creemos en las profecías. Y estamos masticando una aquí en el ambiente. De a ver si venía un Paul Abbott aquí a... por la zona, hombre. Paul Abbott. Hostia, pues ahora con el tema de la efeméride, estas peñas serían entrar en contacto. ¿Qué cobrarán? Bueno, nada. Un cañonazo, ¿no? De... Nah, esta peña hay que pillarlos cuando vengan de gira y tal, porque, claro. O sea, si pues molaban, que un día en pila y tal. O sea, si Paul Abbott, tío. Me suena, me recuerda el nombre, Paul Abbott, me suena a pobre hábito. Pobre hábito. No sé lo que significará Paul Abbott en inglés. Sí, puede significar. Pobre hábito, pero hay unas palabrejas esas que son false friends, que son palabras inglesas que parecen castellanas, pero en realidad no significan lo mismo. Ya, como Different Stroke, que era Arnold. Arnold, a mí me... En mi Limea hubo una temporada que me llamaban Arnold, tío. Me flipaba y tal. Porque salía ahí una película de... Me llamaba Arnold, tío. Me cagué Arnold. Y luego empezaron a llamarme Checho y tal. Pero al principio no fue Checho, al principio fue... Me decían, Arnold. No, luego me decían, ¿cómo está la Chechada? ¿Cómo está la Chechada? Y yo, la Chechada, y al final quedó Checho. Pero el rollo empezó por, ¿cómo está la Chechada? Cuidado. Que no sé de dónde vendría eso, tío. Pero lo de Arnold, ¿por qué era? No sé, tío. Porque tenía un colega, tío, que tenía unas colectillas de estas que... Pero que a la peña le molaban, tío, que eran... No, querían ser ofensivas, pero eran cariños. Ese es el típico que decía Billy. Pero trae Billy. Y todo el rato de Billy. Y tal, y había un rollo. Y a mí me decía Billy, decía mi Arnold. ¿Qué tal, Arnold? Y todo el rato no sé qué, Arnold. Y tal. Y había, pues ya sé, tío. Son unas coletillas, tío. Ahí flipabas, tío. Yo flipé, nada, bueno. Cuando llegué a Blimea, flipé mucho. Hostia. Cuando vine a Asturias, flipé mogollón. Yo que venía de... De un pueblo de Ciudad Real, pegado a la provincia Córdoba, Almadén, ahí sol, bueno, la luz que os podéis imaginar que hay en el sur de España y tal. Y nada, tío, como bueno, pues por cuestiones laborales del OPA, pues claro, tuvimos que subir para arriba, para la mina, para donde estaba la mina. Había que seguir la carrera siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y bueno, yo me reía de aquel anuncio que había en la tele que decían, ay, no sé qué, decían, no hay trato, no hay ningún. El anuncio ese de las webs, que salía un asturiano, que salía uno de gafas y tal, no sé qué, decía, no sé qué, cómo es, no sé qué, y decía el otro, no hay trato, no hay ningún. Acuérdame de esa época. Di algo en asturiano. Faves. Bueno, como os iba diciendo, y fue, bueno, no voy a seguir con la historia, porque vamos a poner una canción, que va a ser, ¿cuál? El setup de Julio Iglesias en Jerusalén, amigos. Vamos a empezar ahí con un setting up the stage. Setting up the stage. Configurando el tema ahí, Julio Iglesias directo en Jerusalén. Con los umbrales. En el lugar, en donde te quise llorar, yo no sé, señora, por qué piensa mal de mí, yo no sé, señora, qué le han dicho por ahí, yo. Yo. Señora, nos casamos por amor. Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor. Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién, de buena posición. Señora, ¿quién me iba a decir tener un yerno así, aventurero y soñador, con una pinta así? Española, sí, de da, dice usted, señora, que yo soy hundido, y es que usted, señora, me ha juzgado sin razón. Su hija y yo, señora, nos casamos por amor. Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor. Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién, de buena posición. Señora, ¿quién le iba a decir tener un Bueno, es lo que tienen los CDs que se compran a los africanos, que cuando estás tomando una botella de sidra y te viene un africano y tal, y bueno, viene vendiendo pulseras, CDs, yo compro CDs ahí, encontré muy, bueno, alguna joya que otra, cosas que nunca hubiese podido comprar en ningún sitio, por ejemplo, tijeritas, por ejemplo, no sé, algunas cositas así, yo qué sé. Pues bueno, este disco viene de ahí. A mí, verdaderamente, esta canción ya me estaba aburriendo, pero lo que es el setting up del sonido sí que me gusta, sí. Ahora ya, lo mejor del disco es, si te pones a escucharlo todo el setting up, claro, es que ahí te llega, me gusta el sonido. Es un live Jerusalén bastante ñoño, por supuesto. Pero bueno, ahí está, oye. Vamos ahí con Jerry Atar. Para cambiar un poco, vamos ahí. Con las novedades. Carmiña. Pista 5. Oculo 5. Fallen Way. Solo son palabras que se dicen al azar. Turning Blue. Turning Blue. Turning Blue. Hostia, Tina Turner. Turner Blue. No le salió sangre. No le salió sangre a Tina Turner. Le salió Tina Turner. Le salió Tina Turner ahí, ¿eh? Vamos ahí con Turning Blue ahí. A un punto que le pincharon con un puñal y no le salió sangre. Le salió Tina Turner. Es de Pedro Reyes. Un grande. Vamos con un grupo que nos visitó estas semanas pasadas, fue hecho a verlos ahí a la Felguera. Estuve hablando con el guitarrista, grandes tipos los Snuff. Y vamos con sus vikingos, vikings, vamos allá. Bueno, señores, esto ya no es bola extra, esto ya casi es la especial de Navidad, señores, señores. Nos duele, pero nos cunde a la vez. Nos van a llamar los misteriosos del mojón. Esa nave con forma de zurullo que va surcando las... Nada, no está cualquier forma, tío. Movida Transformer, lo que pasa que original es zurullo. Chacho, tío. Empieza ahí a transformar, se hace una forma, tío, y parece al principio, parece como que va rodando, pero luego se hace cuadrado. Y empieza a zurrar bombazos directamente. Y a bim, bim, bim, bim. Transforma ahí. Es zurullo. Zurullo mojonero. Yes. Bueno, vamos ahí con Jay Reata, oye. Oiga, que no decaiga. Bueno, este va a ser nuestro programa de cierre del 2012 de la juventud del mojón. La juventud de mierda, señores y señores. Esa pedazo nave así aparecida, así como con la forma de un zurullo. Bueno, señores y señores, totalmente. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Qué es eso? ¿Una canción? ¡Eso es Gigantor! Who leave it all alone? gusta mi careto, cambie de canal. Vamos ahí con Gigantor. Gigantor. My dad looks like Lemmy. O sea que el padre es como el Lemmy, el de Motorhead. A ver de qué va el tema. Pero dale. Let's go. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? Ya no os damos más la vara. Vamos a poner una canción que pusimos antes, pero el Chechu se empeña en poner otra vez. Movida fetichista. ¿Qué movida fetichista si era una gitana? Efectivamente, por eso, precisamente por eso. ¿De dónde piensas que viene la palabra fetiche? Fetiche. Viene de... El Finisterre. Finisterre quería decir algo así como el fin de la Tierra, ¿no? Of course. Finisterre, of course. Yo no soy español, yo soy inglés, yo soy inglés, yo soy un peñón de Gibraltar, yo soy un peñón de Gibraltar y soy inglés, ¡hey! ¡Ole! ¡Me inglés! ¡Me inglés que tú! Pero los ingleses son esos que viven en las ingles, ¿no? Efectivamente, me salieron a mí unos ingleses últimamente. Yo creo que es por el turrón o los mazapanes, váyase usted a saber. Pero sí que tengo un poco de ronchón, así como el que no quiere la cosa. Bueno, hombre, tengo que... Rosadilla, echar un poco de pomada, ¿no? Rosadilla, ¿no? Boys. Rosadilla. Rosadilla, boys. Es que esta climatología... Me tiene razón Marcos, ¿eh? Cuando decía que venía el maná. ¡Maná! ¡Que viene el maná! Bueno, señores y señores. Si cayera del cielo el maná, ¿eh? Maná, maná. Si cayera por la chimenea. Imagínate. Maná, ¿eh? Es movida Forest Pan, tío. Forest Pan comestible. Bueno, señores, señores, vamos a acabar con la canción fetiche ahí. Que es que la tenía yo pensada para el final. Pero bueno, como ya la pusimos antes, pues ya es un final repetido. Porque sí. O igual no, igual ponemos otra para después. La del Pepe. La de. De Rosa, la de los lagartos, esa ya la pusimos, hombre. De... Pero yo creo que debe acabar este programa con esa canción, no sé por qué. No, no, acabamos con esta canción. Bueno, muy bien. No, ya está. Venga, ya está. Sí. Bueno, es una buena canción para el final de un programa de bola extra doble de Navidad. Vamos allá. Bolitas, las bolas de Navidad. Esas son las bolas de Navidad. Bolitas. Bueno, nada, nos vemos, digo, nos escuchamos ahí el miércoles que viene a las 9. Ahí, venga, que os pegue el aire. Imagine a man, not a child of any revolt, but a plain man tied up in life. Imagine the sound running out as he struts, parading and fading, ignoring his wife. Imagine a road so long looking back that you can't see where it really began. Imagine a road so long, so smooth that against it a man is an ant. Then that occur every day, like a shooting, a raping, or a simple act of deceit. Imagine a fence around you as high as Prudential, casting shadows you can't see your feet. Imagine a girl with long flowing hair and the body of chocolate, perfection and truth.